Bienvenidos a todos. Tengo un eco medio raro. Ahí está, perfecto. Los escucho. Baterista, perdón, que interrumpa esta presentación. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Entonces, buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, a este programa que es del programa REC, Red Escuela de Comunicación. Es un programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que se dio a la tarea hace varios años ya de construir un puente entre los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires con este medio tan hermoso que es la radio. No es cualquier radio, esta es la FM Boedo, es una radio que está inmersa en un barrio de literatura popular, de música, del tango. El barrio de Boedo, en el centro, en la Comuna 5, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La FM Boedo es la 88.1, allí lo pueden escuchar si están en el dial, pero también lo pueden escuchar en las redes sociales, en Facebook como FM Boedo, en Twitter, no lo van a poder escuchar, pero pueden ingresar y ver noticias y cosas muy interesantes en @FMBoedo, pero también pueden ingresar a la página fmboedo.com.ar, pueden ingresar como aplicación, se pueden descargar más bien la aplicación para iPhone y para Android, que es FMBoedo 88.1. Este es el programa de Hora Libre en el Barrio, que conecta los colegios públicos con la radio. Me acompaña en la operación técnica el Batero. Las veces de que habilita la posibilidad que nos escuchemos y podamos hablar al aire, pero también me acompañan Alejandro Prada como docente y como tallerista y en la producción Antonella Ferrari, mi compañera del programa REC. Gracias por estar. Se nos llenó de chicos el estudio, así que ahora los vamos a presentar en un segundo. Y el programa REC no podría existir si no fuera con la participación de pibas y pibes de colegios públicos que vienen a la radio. Y en este caso nos acompaña un colegio muy especial, la Escuela de Educación Media 3 del 19, que se llama Profesor Carlos Genizo, ¿sí? Y en este caso, tercero séptima. ¿Cómo están, chicos? Hola. Me llamo Brenda Tapia y estamos bien. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Están bien? Muy bien. Brenda es la representante del grupo, evidentemente, porque el resto quedó en silencio. Pero yo me imagino un bien o algo para decir, no. Silencio, la dejaron a Brenda representarlos, me parece muy bien, la delegada del curso. Así que vamos a ir uno por uno, así nadie puede zafar, que se presente de mi derecha hacia mi izquierda. Dale. Hola, me llamo Dayana, soy boliviana, vine acá a la Argentina con mi madre a los 5 años. ¿No? Tiene, se escribió, le voy a pedir que levanten un poco el micrófono, puede ser, y que hablen derecho, así como estoy hablando yo, así perfectamente. La compañía se había hecho un resumen, una especie de anotación como para poder presentarse. Me parece muy bien, muy dedicada, compañera. Después quizá podamos charlar un poquito más. Pero vamos a seguir con las presentaciones. A ver. Hola, me llamo Matías y estoy de 10. Espectacular, Matías está de 10. Así que me alegra. A ver, ¿quién más está en la mesa? ¿Ya te presentaste? Hola, me llamo Laila, tengo 21 años y vengo del Colegio Carlos Genizo. Laila es la que se dedica a la parte de medio, está haciendo un live en este momento con el teléfono. ¿Quién más? Hola, soy Griselda Núñez. ¿Y Griselda Núñez? ¿También vas al colegio? Sí. Ah, me lo preguntaba por las dudas. Quizá viste luz y entraste. Bueno, chicos, bienvenidos a este programa, que es de ustedes en realidad. Así que siéntanse como en casa. Y vamos a arrancar con una pregunta que quizás hicieron los oyentes del otro lado cuando les conté que este es el colegio profesor Carlos Genizo. ¿Quién era el profesor Carlos Genizo? Para aquel que no lo conoce, ¿alguien me puede contar? Genizo fue un profesor que estuvo en los inicios de la escuela. ¿Estuvo en los inicios de la escuela y tuvo algún mérito como para estarlo? ¿O fue el primero que empezó y por eso le pusieron profesor Genizo? No. Es como que vio, entró, dijo, este es mi colegio y se llama así. No, su muerte repentina hizo que propusieran su nombre al colegio. Hubo una votación, ganó Carlos Genizo sobre Latinoamérica. Pasaron 10 años para confirmar el nombre, que es el tiempo estipulado por la ley para nombrar con personas que fallecieran. Muy bien. ¿El profesor Carlos Genizo cuándo murió? ¿Tienen la información? ¿La persona centenaria? No lo sabemos. No, joven. Ah, una persona joven, joven. Era él. En los inicios del colegio. ¿Y en los inicios cuándo fue? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿En qué año? ¿Hace mucho está? Principio de siglo. Ah, principio de siglo. Es una persona que... que... Bien. Perfecto. Bueno, ahí está. Él es el profesor Carlos Genizo. Fue uno de los primeros fundadores y profesores del colegio. Así que en homenaje a él le pusieron el nombre al colegio. Me parece muy bien. ¿Y cómo, de dónde está el colegio? ¿De dónde, en qué barrio está ubicado la ciudad de Buenos Aires? Está ubicada el colegio Carlos Genizo en Bajo Flores, en José Barros Pasos y Agustín de Bedia. Está rodeada de gente muy buena, humilde, alrededor de la gente del colegio. Y eso. Y es un colegio muy copado, aunque digan que la gente, que digan otras cosas, pero es un colegio muy bueno y muy copado. Bien. El colegio está en el barrio, me dijiste, Bajo Flores. Bajo Flores. ¿Y cómo? Imaginen que viene alguien de otro país, alguien de otra provincia, y le tienen que contar cómo es el barrio Bajo Flores a esa persona. ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo son las calles? El colegio, las casas son, es un barrio como cualquiera de otros barrios. Es un barrio. Tiene edificios que altos de 10, 20, 30 pisos. Son casas que son de 2 pisos, 3 pisos. Son rodeadas de gente de extranjeros, de bolivianas, argentinas, peruanas y paraguayas. Uh-huh. Hay como partes de parques, cosas de salud. Centro de salud, cosas así que el gobierno nos da para que algunos niños y niñas se diviertan también, como para que se una la gente entre otros países también, representan. Y eso. ¿Cuál es la plaza más cercana al colegio? Hay una plaza grande, linda. Chacabuco. Parque Chacabuco, que queda como unas 20 cuadras. A unas 20 cuadras, sí. Ahí donde pasa la autopista. Claro. Por encima, el 25 de mayo. Sí. Bien. Ahí se va mucho a correr, ¿no? Sí. Hay como una pista para correr. Está muy bien. Y veo que tienen todos una hojita que estuvieron trabajando en la autobiografía. Son los primeros capítulos de la autobiografía, porque son jóvenes ustedes. Así que faltan muchos capítulos para recorrer, evidentemente. Pero, ¿cómo fue? ¿Empezaron a trabajar en base a las propias experiencias? ¿Hicieron una consigna de contarse a sí mismos? No, era un tema de lo que los profesores que querían darnos como unas características que hacíamos y qué característica para que nosotros, como para transmitirlo a otra persona, lo que éramos nosotros. Bien. ¿Alguna quiere leer? ¿Sí? ¿Se anima? Hola. Hola, mi nombre es Griselda Núñez, nací el 29 del 12 de 2001 en la ciudad de Buenos Aires, en un año muy complicado. Tengo 17 años, estudio en la MEN Carlos Genizo, mi mamá se llama Martínez Gabriela y mi papá Raúl Miguel Ángel Núñez. Mi mamá se dedica a ama de casa y mi papá falleció cuando tenía 4 años. Mi papá tendría 39 años ahora. Mi mamá conoció a una nueva pareja que se dedica a la herrería, compone computadoras, celulares, teles, parlantes y a veces le proponen para hacer reja de empresa. Mi signo es Capricornio, me gusta jugar al fútbol y cuando sea grande voy a ser maestra jardinera. Muy bien, muy bien. Muy claro. A ver. Hola, me llamo Dayana Montaño, nací el 25 de octubre del 2000, nací en Bolivia, soy hija de Teodora Montaño. Vine a la Argentina con 5 años de edad con mi madre a buscar un mejor futuro para mí. Me gusta estudiar mucho. Me dieron un diploma ese día. Fue lo mejor que me pasó porque mi mamá me miró con mucho orgullo. Se sintió orgullosa de mí. Ahora lo más que quiero es estudiar más, tener un trabajo profesional, darle una mejor vida a mi hija, a que conozca más de la vida. Bien, ¿tenés una hija? Sí. ¿Un diploma? Sí. ¿Un diploma qué? De primaria. De primaria a alumna dedicada, digamos. Sí. Bien. ¿Y de qué parte de Bolivia? Cochabamba, Quillacollo. Acoyo. ¿Acoyo? Quillacoyo. Quillacoyo. ¿Volviste? No, pero pienso volver. Bien, bien, bien. ¿Alguna más quiere contarme su historia? ¿Su autobiografía? ¿No? Mi nombre es Matías, nací el 24 de septiembre, voy al colegio Carlos Geninzo, vivo con mi mamá Nancy Ralde, tengo 17 años, mi signo es Libra, me recibí en primeros auxilios, estoy estudiando gastronomía, cuido a mis sobrinos a la vez, a mis dos sobrinos. Me gusta cocinar, me gusta cuidar a mis sobrinos y me gusta ver Netflix, las series, como cualquier persona. ¿Serie favorita? Los 100. Espera. Es lo que hay. ¿Alguien más quiere presentarse? ¿No? ¿Alguno de ustedes? ¿De los que están ahí alrededor nuestros? ¿Nadie se anima? ¿Escribieron por lo menos? ¿Hicieron la tarea? Sí. ¿Fue usted? ¿Es el que va? Sorry. ¿Les hizo la nota? Sí. ¿Cómo estuvo? No, bárbaro, sí. Bárbaro, acá es espectacular. Un grado. Con mucho compromiso. Con mucho compromiso, dicen acá. Me alegro mucho. Bueno, así que tenemos los primeros capítulos de la autobiografía. De una página. Podrían explayarse un poco más, ¿no? De sensaciones, ¿no? De qué cuadros son. De experiencias de la vida, ¿no? Pero está bueno como empezar a pensarse, ¿no? Reflexionarse sobre quién es uno, dónde está parado. Y también a veces las biografías podrían incluir pensamientos sobre el futuro, ¿no? Como decías, ¿a dónde quiero ir? ¿No? Acá contaban que quería dedicarse a estudiar, tener una carrera, ser profesional, ¿no? Que un poco los sueños parecen ser algo del futuro, pero en realidad nos moldean bastante en el presente, ¿no? A veces son lo que nos permiten despertarnos a la mañana, ¿no? Que a veces estamos un mal día, pero los sueños nos permiten caminar. Así que está bueno que lo tengan en la biografía. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Como para cortar un poco el clima. Está bien. ¿Qué tema eligieron, chicos? Me voy de Rombay. Bueno, vamos a escuchar. No sé cuántas veces hice estupideces. Lo que viste no es lo que parece. Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto. Sí salí a jugar, pero fue un rato. Me enfurece cuando me pregunta quién es ese. Me debilito cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces. Mejor me voy. Eres igual, no lo vas a negar. Algunas cositas no las queremos contar. Ay, ay, no. Me acostumbré que así es el amor. Ay, ay, no. A veces ella y a veces soy yo. Mejor me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Mejor me voy. Es lo que no entiendes, de que te sorprende. Si nos conocimos haciendo lo mismo. Vámonos de frente, que aquí no hay inocente. ¿A quién le mentimos si así nacimos? Me enfurece cuando me pregunta quién es ese. Me debilito cuando me parece. Igual que tú me porto mal, pero a veces. Mejor me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a estar sola. Así estoy mejor. Ey, cuánto más conozco el amor, más quiero a mi perro. cuánto más conozco el amor. No quiero a mi perro, solo quiero a mi perro, solo quiero a mi perro. Y seguimos en este programa de, Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo 88.1. En el segundo bloque, ya en la parte donde ya nos conocimos, ya se presentaron, ya se presentó el colegio, así que vamos a entrar en los temas que trabajaron los chicos todo este tiempo, que vienen, me contaron que vinieron estudiando, se vienen formando sobre los temas para poder contarles a los oyentes, para que se informen, así que van a llenarse de información con todo lo que nos van a contar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bien, esa es la convicción que estaba buscando. Y trajeron un tema complicado, digamos, un tema... una problemática, diríamos. ¿Cuál es el tema que eligieron para este segundo bloque? El tema que elegimos entre todos, cuál era más interesante, fue el tema de la esclavitud. Fue basada en una película que se llama La Amistad, que es basada en actualmente en hechos reales, digamos, entre paréntesis. Fue una película que se trataba de África, diría. Fue en la parte de África y está en la parte de que gente blanca que andaban europeos que sacaban a las personas negras de color, se los llevaban por los mismos personajes de la gente negra, se los llevaban así para agarrar como deuda o que a la gente que no hacía nada, todo eso, y se los llevaban directamente para que sean esclavos, sean empleados de la gente blanca. ¿La película la vieron en todos juntos? Sí. Sí. Bien. Y el tema, me da curiosidad, ¿cómo eligieron este tema? ¿Lo debatieron en el curso, en el taller, con Antonella? ¿Cómo fue la selección entre tantos temas, digo, interesantes para trabajar? ¿Fue a partir de la película? ¿Alguien lo propuso? No, fue por el tema de la esclavitud. Del tema de la esclavitud fue el tema de cómo actualmente se está viendo... Del tema de prostitución. Bien, por un interés actual, digamos. Sí. ¿No? Y fueron a la película, la vieron, ¿les gustó a todos? Sí, estuvo lindo. ¿Sí? ¿Es una buena película? Sí. No la conozco. ¿Se la recomendamos sí, a los oyentes? Sí, se la recomendamos, está muy buena. ¿Cuánto le ponemos? Y digamos entre 9 y 50. ¿Más o menos que los 100? No, más. ¿Más? Más. Ah, bueno. Más triste. Más triste, pero mejor, ¿mejor porcentaje o peor porcentaje? Más porcentaje. Ah, bueno, era tu serie favorita, es un peliculón. No, para mí los 100 es otra cosa que es muy okay. Buena, pero... Pero eso juega en otra liga. Claro, bien. Porque los 100 representa una ficción, esto es... Bien, y ya habían... Es una película que trata sobre un tema de esclavitud, pero en términos históricos, ¿no? Claro. A veces uno quizás se puede perder más, ¿no? En la perspectiva. Uno no ve en la calle, digamos, como, no sé... Pienso en negros caminando o afroamericanos. ¿Yo? Ustedes estudiaron este tema. Digamos, con cadenas, caminando desnudos con los latigazos, ¿no? Pero hay una perspectiva histórica que tiene continuidad con el presente, de alguna manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué temas podrían contarnos de esclavitud en la actualidad? La trata de personas. La trata de personas. Explotación rural. La explotación rural. ¿Alguno me quiere contar un poco de esos temas? O talleres clandestinos también. Los talleres clandestinos, la trata, la esclavitud rural. No sé qué... Porque yo veo que están llenos de papeles. Yo veo que están... Ahí hay papeles, ahí imprimieron cosas. Mataron árboles para que haya información arriba de la mesa. Así que a mí me gustaría que alguien utilice esos papeles y me cuente. Yo no sé si son los talleres, no sé. Eso lo eligen ustedes. Bueno. La trata de personas no solamente... Trata de personas. No solamente están, están eligiendo con quién estar. Son violadas todo el tiempo. El hombre paga y hace lo que quiere con su cuerpo. La trata de personas se define como ofrecimiento, captación, reclutamiento, traslado, transporte y acogidas por una persona a fin de explotación. La explotación laboral o sexual, los hombres cuando hablan de la prostitución sexual como trabajo, les resulta cómodo. depositar con las mujeres el imaginario que lo quieren hacer. Muchas personas son víctimas del trabajo esclavo, que se dicen a sí mismos trabajadores, y están siendo explotados. Eso no es trabajo. Prostitución igual explotación sexual. Bueno, en la explotación laboral, la persona laboral siempre se trata de lo, en cosas, va basado en el, ¿cómo se llama esto? O sea, la conversación laboral, de lo laboral es cuando nos referimos a trata de explotación laboral. Los grupos son más reducidos en general en los casos de talleres clandestinos. En la educación de educación clandestina son un alto porcentaje. Te perdonamos, así que puedes seguir hablando, no te preocupes. Me estabas contando de los talleres de clandestinos. Claro. Donde hay explotación laboral. Ahí no hay explotación sexual. Bueno, a priori, ¿no? Digamos, es una forma de definirlo. Pero ahí lo que se explota es el trabajo, ¿no? ¿Qué son las condiciones? ¿Es no poder salir? ¿Son los regímenes? ¿Cómo...? Sí, trabajar ahí no te dejan salir. Tenés que cumplir las horas. Algunas veces no dormís. ¿Saben cuántas horas pueden pasar ahí adentro? 15 horas más o menos. No dormís. Y a veces trabajás no. Jornada completa de principio no. Hasta el final. Bien. ¿Se imaginan? ¿Conocieron algún taller clandestino? No, yo no, pero veo en el noticiero que algunas veces. En los noticieros, sí. A veces sale, ¿no? Uno. Sí. Que a veces sale en lugares donde uno no se podría imaginar, ¿no? Que pasa todos los días por ahí. Hay una puertita, no sé qué, y de repente uno convive de alguna manera con sí. Un montón de sitios donde la gente la pasa muy mal, ¿no? Porque además, no hay, digamos, están por fuera de la ley. Hay una situación completamente ilegal de las condiciones, de las formas, del salario. De cómo viven. De cómo viven, ¿no? Hay que ponerse a veces en la piel de alguien que está ahí en un taller como para poder sentir... Y empatizar con lo que significa la densidad, la cantidad de tiempo dedicado. Como tienen sus hijos también, porque muchos están con sus hijos ahí. Y están, a veces cosen con una vela, y eso también es lo que produce un incendio en un taller clandestino. O sea, no tienen luz. Claro, algunos, o sea, para como no pueden dejar de costurear, tienen que sí o sí coser con la mínima luz que haya. O en invierno poner una velita o una estufita para sus hijos, y eso es como que una pelusa que agarra es como que quema todo. Se puede quemar todo. Y es como también produce el incendio y muchas muertes también producen los talleres clandestinos. Claro. Más que nada por los chicos. Es feo. Claro. Bueno, por los adultos también, ¿no? Mm. Bueno, la verdad que es una situación horrible. ¿Algo más? ¿Tienen algo más para...? Que hayan trabajado sobre este tema. Ahí los papeles, ahí. Este papel no dice nada, está acá. No, es... Ah, está bien, yo para por las dudas. ¿Cómo? Este de los talleres clandestinos. ¿Y vos tenés algo más para contarnos? ¿De los talleres? Nosotros trabajamos, dice. Bien un cercano. Taller de costura clandestina que trabajaba en condiciones de esclavitud. 15 bolivianos fue clausurado tras un allanamiento realizado por la policía de la provincia de Buenos Aires, coordinado por efectivo de división trata de personas y operación compleja de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, también bolivianos por el delito de explotación laboral y reducción a la servidumbre, porque ellos mismos tenían a su propia gente metida en esa misma casa, esclavizada, trabajando en la costura. Muchas veces son extranjeros, ¿no? Sí, son los mismos. Es como que vienen ya directamente a... Los traen, ¿no? Claro. De otro país. Quizás les prometen. Y a veces los engañan. Los engañan. Traerlos. Les prometen un trabajo mejor, una vida mejor, y sin embargo vienen a lugares como estos, ¿no? Tan terribles. También me contaban la explotación rural. ¿Saben cómo es esto? ¿Lo estuvieron investigando? En principio es en el campo. La explotación. ¿No? Perdón. La explotación rural también se trata de. O sea, de que explotan a los chicos también. Los hacen cosechar por nada también, tanto a ellos como a sus propias familias. También por el mismo motivo que, digamos, los talleres clandestinos o también cuando se llevan las chicas para abusarlas. Todo se trata también de lo mismo en la parte rural. Claro. Porque es ahí como también desaparecen muchos chicos también. Desaparecen muchos chicos. Claro. ¿Porque se mueren o...? No, porque se los llevan o porque... Para la trata, por ejemplo. Claro, para la trata. Todos. Claro. Bueno, y la trata, que ha cobrado cierto también visibilidad, ¿no? En los últimos años. La trata de la Fundación María de los Ángeles, ¿no? Donde su referente tiene una hija que es víctima de la trata y ella, por ejemplo, se hacía pasar como prostituta para entrar a los lugares donde se producía la trata e investigar, ¿no? Y ponerse el cuerpo hasta las últimas consecuencias para intentar desmontar esos lugares, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este tema? Igual la explotación rural no solamente se queda en Argentina, sino en varios países, como en México, Estados Unidos. Hay varios lugares que pasan familias y como también más que todo niños y mujeres que en las edades entre 15, 12, 13, 14 mínimo en esas edades ven también en las partes de que si son jóvenes, si son bonitas también en esa parte. Bien, bien. Bueno, la verdad que es un tema que atraviesa el mundo, es una problemática del mundo, ¿no? Y es una problemática de todos los días también. Quizás uno a veces va distraído y al lado está sucediendo esto, ¿no? Hay que tener atención, hay que prestar atención y si vemos algo raro, quizás denunciarlo, ¿no? Es importante no quedarse callado, ¿sí? Llamar a la policía o hacer una denuncia a un juzgado, ¿no? Como para que no... Bueno, para ver si se puede revertir un poco esta situación, hacer un poco la parte, ¿no? Y no hacerse... La vista gorda. La vista gorda, exactamente. ¿Quieren que vayamos a escuchar un tema? Sí. Para cortar y pasamos al tercer bloque. ¿Qué tema eligieron esta vez? Voz alta. ¿Cómo es? En voz alta y el micrófono. A ver, ¿el que más sabe inglés? No. Todos se retiraron del micrófono. Hubo una especie de silencio. Ahí tenemos. Bien. El tema lo voy a decir yo. No, no lo voy a decir yo. Lo van a decir ustedes. ¿Cómo se llama? No, igual no sé si se pronuncia así, pero... Bueno, pero vamos, con ánimo. Red Boy Song. Redemption Song. Redemption Song de Bob Marley. Exactamente. Vamos a escuchar. Freedom is all I ever had. Y seguimos en este programa, programa REC de Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo, el 88.1. Y seguimos escuchando las cosas que vinieron trabajando los chicos de la Geniso. ¿Le dicen la Geniso o la profesor Carlos Geniso? Geniso. En la jerga es la Geniso. Bien. En la Geniso, en la 3 del 19, del barrio de Bajo Flores, el tercero séptima. Séptima porque hay siete más. ¿Hay seis más? Por el turno vespertino. Ah, sí. Bueno. Hay seis más, pero en mañana y tarde. Claro. Y hacen torneos, a ver quién es el mejor curso, esas cosas no. No tiene mucha relación con el resto de los cursos. No. Turno noche tiene más prioridad. Turno noche es el mejor. El más piola. Tercero o séptima, ¿no? Tercero o séptima. Yo pregunto, ¿hay una octava? No. Ah, ¿son los últimos o los primeros? Depende de dónde se mire. Bien, bueno, está bien. Así que los chicos de la noche vinieron a este programa y tuvieron unas jornadas hace poco. ¿Hace poco? Sí. Una jornada hace poco, que es de la ESI. Aquel que está colgado en un árbol y no sabe qué es la ESI. ¿Qué significa ESI? Educación sexual integral. Educación sexual integral. ¿Cómo? Hay... Educación sexual integral. Ah, bien. Pensé que había alguna diferencia con eso. Y básicamente es algo que se empezó a hablar ahora. Yo cuando fui al colegio, hace un par de años, no se hablaba de la ESI. Apenas hablaba de sexo, pero era más en el recreo, la verdad que no en la clase. Pero ahora, educación sexual integral es un tema que recorre todos los colegios públicos, ¿no? Sí. Como colegio, jardines, primarias y secundarias. Jardines, primarias y secundarias. Exacto. Es obligatorio. Sí. Es por ley. Sí. Es algo que tiene. Es para que, digamos, que en la parte de jardín, que desde niños aprendan que el niño y niña, para que un adulto que no conozcan, sepan sus derechos desde niños. Bien. Recién hubo un tema de... Como para que sepan que eso está mal y que está bien. Bien, vamos a ver qué es lo que está mal y lo que está bien en un momento, pero tiene que ver a priori con la sexualidad. Claro. ¿Sí? Sí. No estamos hablando del sexo, no de la chanchada solamente, sino de en su aspecto más, más general, ¿no? Nosotros como mujeres, como hombres, en diferentes sexualidades, no solamente esas. Ustedes hicieron unas jornadas. ¿Cuándo fueron las jornadas? ¿Se acuerdan? Se olvidaron la fecha. Fue hace dos semanas. A principio de julio, digamos. ¿Y ahí compartieron todos los cursos las jornadas? Sí. ¿O cada curso tuvo su jornada? No. Fue una distribución de talleres. Bien, se dividió en talleres. Sí, en varios. ¿Se mezclaron los cursos? Sí, se mezclaron en primero y segundo. Fueron con el tema de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Bien. Otra división fue con los estereotipos y roles de género. Que es tercero, que fuimos nosotros. Ustedes. Sí. Y cuarto y quinto fue las masculinidades. Las masculinidades. Exacto. Bien. O sea, cuarto y quinto masculinidades y el resto derechos sexuales y estereotipos y roles de género. Exacto. Y en esos talleres venía gente de afuera, había puestas en común. ¿Cómo era la dinámica de los talleres? No, era... ¿Qué hicieron los talleres? No, al principio hubo videos sobre la parte más que todo de la mujer, el acoso. Fue la parte de que los hombres, que una mujer ande con una falda, que un hombre no vaya y que le diga está linda, está hermosa o está re para darle. Fue varios talleres que fueron acogidos por los adolescentes. Empezaron con disparadores entonces, con videos, claro, con algunos para poder pensarlo, y después que hubo una apuesta en común, lo discutieron. ¿Participaron de los talleres? Sí. Sí. ¿Les gustaron los talleres? Sí. ¿Fueron útiles para pensar estos temas? Sí. ¿Sí? ¿Estuvieron con nosotros? Sí, obvio. Perfecto. Bien. Fueron muy útiles, chicos. Muy útiles fueron ahí. Hay una voz que ahí... La voz de la conciencia, ¿no? Del curso que les cuenta cómo fue. Me parece muy bien. Es importante la voz de la conciencia y escucharla. Así que, ¿ustedes participaron también? Sí, también. Mira a la izquierda de la mesa, ¿sí? Sí. Y pudieron hablar, pudieron dar sus opiniones. ¿Hubo un saldo general? ¿Como una apuesta en común de cada taller para ver qué discutieron? ¿O cada taller se quedó en la suya? Sí, en tercero o séptimo estuvimos con las publicidades de los estereotipos de género. Bien. ¿Cómo trataban al hombre? ¿Cómo lo tienen al hombre? Para entender cómo fue la dinámica, tercero vio estereotipos, pero no hubo un solo taller, había varios. Hay varios, sí. Se mezclaron las primera, segunda, tercera, cuarta, quinta hasta la séptima, ¿no? O sea, hubo varios y en cada uno discutieron diferentes cosas o la misma temática pudieron discutir todos, digamos. ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan? En la memoria vaga ahí que se va como diluyendo. Fue dividido. Bien, lo importante es el tema, en definitiva, no tanto el taller. Eso es accesorio, es importante para poder disparar estos temas. Pero, ¿qué, si me pueden contar, qué aprendieron? ¿Algo que les haya quedado de las jornadas? ¿Algún tema, alguna preocupación? ¿Alguna información útil para compartir con los oyentes que no participaron lamentablemente de los talleres porque estaban haciendo otras cosas? Justo ese día no fueron al colegio, así que se quedaron afuera. Es un tema interesante, ¿no? Sí. El tema de los estereotipos y los roles de género. Vamos a hacer como si estuviéramos en el taller, ¿les parece? Y vamos a escuchar un disparador, a ver, para poder reflexionar sobre eso, como si estuviéramos ahí. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Eligieron algún disparador para eso? Sí. ¿Cuál? El Mr. Músculo. ¿Mr. Músculo, que es una publicidad? Sí, es una publicidad. Es una publicidad que se ve en todos lados. Bien. En radio, como en televisión igual. Bueno, vamos a escuchar entonces el track. Una reina malvada lanzó una maldición de suciedad difícil que vuelve una y otra vez sobre la casa de una doncella para que limpie continuamente. Pero la doncella sabía cómo romper la maldición. Sif Power Cream. Su poderosa fórmula limpia la suciedad más difícil tan efectivamente que hasta las peores manchas son removidas así de fácil. Finalmente la doncella fue libre. Rompe la maldición de la suciedad difícil que vuelve a tu casa con Sif Power Cream. Siempre un final brillante, fácilmente. Mr. Músculo versus la suciedad. Pasá, terminaba de limpiar la cocina. Pintaste todo de blanco, qué moderno. No, es este limpiador en crema, deja tanto polvillo. Es hora de limpiar mucho más fácil. ¡Mr. Músculo! Usa Mr. Músculo gel con lavandina. Mira, su moderna fórmula en gel, a diferencia de los limpiadores en crema, no deja polvillo y no necesita enjuague. ¡Wow! Gracias, Mr. Músculo. ¡Ayuda, Mr. Músculo! Debo irme. Mr. Músculo gel con lavandina, la ciencia de la limpieza difícil. Sos mía. Soy tuya. En casa tengo Brahmas y el Kama Sutra. Soy tuya. Policía, colegiala, enfermera. Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas. Si suena reclamo su anillo. Somos tuyas. Te esperamos todas en las duchas. Soy viuda. Herede una fortuna y es tuya. Son mías. Japonesas, francesas, inglesas. Somos tuyas. Sabemos lo que a vos te gusta. Soy tuya. Hago todo lo que a vos te gusta. Mi amor, ¿en qué pensás? Nada. Che, hay que ir hoy a lo de tu vieja. ¿Que podemos pensar en nada? Eso es buena onda. Bueno, ahí escuchábamos un poco, compartíamos con los oyentes esos audios que sirvieron como disparadores. Yo la verdad que tengo para opinar, pero ¿ustedes qué opinan cuando escuchan estos audios después de participar de los talleres, ¿no? De tener información crítica. Y para mí que más fue la de Mr. Músculo. Bien. Fue el tema de que una mujer está ahí sola, no puede limpiar nada, está todo sucio. Y como siempre viene un hombre que necesita su ayuda, que necesita su apoyo para que le ayuden todo. Viene y por una crema solamente viene y lo limpia todo, como él, si fuera tan fácil para él. Bien, pero la que estaba limpiando era la mujer. Directamente la mujer, pero quien se lleva más el crédito fue el hombre. que en realidad no es un hombre, es un superhéroe. Superhéroe, no sé, pero es una entidad mística que la mina es una mina. Claro. Que, bueno, no puede limpiar. No, no puede limpiar sola, necesita ayuda. Debería estar haciéndolo, sí. ¿No? No, el tipo no sabemos dónde está, si vive con alguien, pero ella está sola. Y necesita el superhéroe que lo venga a ayudar, ¿no? Claro. Y el resto, ¿les toca en algún lado a ustedes cuando escuchan estas publicidades? ¿Les parece bien? ¿Y al hombre? ¿Cómo? ¿El hombre cómo lo tratan? ¿Lo tienen al hombre? ¿Cómo está el hombre? El hombre lo tienen como machista. Tener poder, el que puede todo, el más fuerte, el que golpea, sí. El que siempre es feliz, se divierte, el dueño de la casa, de las cosas y de la mujer. Mujeres, ama de casa, esclava, la que hace todo, cuida a los hijos, hace las compras, limpia, la que siempre te tiene que ver bien, la que obedece, la mujer objeto. Bien, ahí está. Tengo una persona al lado mío sosteniendo un cartel con toda esta información que los oyentes acaban de escuchar, como para que también participen. Estas son como las conclusiones del... O lo prepararon para acá. Las conclusiones del taller. Están acá, ¿cuáles de las publicidades? ¿Qué piensan ustedes de ese momento? Está bien, acá hay un trabajo colectivo, está bueno. Che, y... Así que yo escuchaba lo de Axe, por ejemplo, ¿no? Es una mujer, no objeto, regalo directamente, ¿no? Para cumplir todas las fantasías del hombre. O por ejemplo, la de. Creo que es la de Sif, que la doncella, ¿no? Retomando los modelos de cuentos, ¿no? De la doncella. En general, ¿dónde está la doncella? En los cuentos fantásticos. Siempre está atrapada esperando que venga el príncipe a rescatarla. Incluso cuando está lavando. Claro. O sea, no hay descanso para la doncella. Siempre tiene que estar ahí esperando que venga y le dé salida, ¿no? Sí. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Publicidades más interesantes. Pero hay una especie de cierre de bloque. ¿Qué son los estereotipos? Hay un audio que trajeron, ¿puede ser? Bien, ¿lo podemos escuchar? Vamos. Los estereotipos son ideas prefabricadas, muchas veces equivocadas, sobre la identidad de las personas. ¿Sobre las mujeres? Hay estereotipos viejísimos que conocemos de toda la vida. Y están tan naturalizados que mucha gente cree que son ciertos. Más allá de que algunos estereotipos pueden sonar divertidos, en realidad esconden violencia. Porque no solo le dicen a los demás cómo somos, sino que también nos dicen a nosotras mismas cómo debemos ser. Y sobre estos prejuicios construimos relaciones amorosas, familiares, en el trabajo, en todas partes. Ay, yo, si mi marido no está, no entiendo nada de lo que dicen en la tele los políticos. Recién cuando dicen, esto lo explicamos para que entienda Doña Rosa, ahí empiezo a entender un poco. Hablan muy complicado, muy complicado. Ay, disculpe, pero llegó Mr. Detergente, que va a dejar blancos mis blancos, lo tengo que ir a atender. Tiene 4 meses, y la verdad que no parece una bebé de 4 meses, ¿viste? Salió como inteligente, no sé, como que... ¿Entiende todo, viste, cuando cazan todo así? A la mamuna, a la cosita linda de la mamuna. Ella es tan linda, ella no sabe lo que come, lo que duerme, no jode para nada. ¿A dónde está la mamá? ¿Acá está? ¿No? ¿A dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿A dónde? ¿Dónde está la mamá? ¿Eh? ¿Es tuyo? Discúlpame, ¿vos me viste pasar a mí? No. No, te pregunto nada más porque claramente no me viste pasar. Soy una bomba, todo el mundo está de acuerdo con eso. Y como no me dijiste nada, 3 horas estuve arreglándome. Tengo una calza de afuera, divina, y... Me tenés que decir algo, ¿no? ¿Por qué no me decís algo? Como todo el mundo sabe que vos me tenés que decir algo. Los estereotipos sobre las mujeres son infinitos. Que somos poco racionales, que somos débiles, que trabajamos peor que los varones, que nacimos para criar bebés y cuidar a nuestros maridos, o incluso que somos todas putas, menos tu hermana y tu mamá, que las mujeres nos robamos los maridos, que las mosquitas muertas somos las peores, que las gorditas somos las más gauchitas, que las lesbianas somos masculinas y que si a una mujer le va bien, es porque se acostó con alguien. Y así, ¿cuántos estereotipos más conoces? Los prejuicios y los estereotipos se propagan en canciones, películas, programas de televisión, revistas y en frases y comentarios que repetimos sin pensar. A los estereotipos hay que desafiarlos. No es fácil, les sirve mucho el patriarcado. Pero a nosotras no nos deja ser como queremos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Y seguimos en este cuarto y último bloque, la recta final para terminar este programa de estereotipos, de bueno, diferentes problemáticas que trajeron los chicos de la Geniso, en el Bajo Flores, para charlar, contarles, para conversar con los oyentes. Y escuchábamos, por un lado, aquellas publicidades tradicionales. Ustedes trajeron estas, podían haber traído infinidad de otras. Digo, la mayoría de las publicidades son tradicionales y tienen a los roles asignados en este lugar donde la mujer está limpiando, cocinando, siendo madre. Y el hombre está haciendo qué, trabajando, haciendo cosas afuera de la casa, ¿no? En este lugar de roles asignados. Pero que es algo que de a poco se va transformando. No sé si ustedes lo piensan así. Y empieza a haber otras publicidades. Ahora las vamos a escuchar, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está? ¿Les gusta más este tipo? ¿Les gustaría otro tipo de publicidades donde aparezca la mujer, por ejemplo, en otro lugar? ¿Les parece importante que aparezcan otros roles que no sean los mismos de siempre? ¿Qué piensan? Sí, estaría bueno que hayan otras publicidades así hacia la mujer y bueno, recuerda, que no tengan como objeto. Que no sea un objeto, sino un sujeto, ¿no? Como el hombre, que siempre, digamos que el hombre siempre ahí están en las publicidades de los autos y que la mujer también maneje un auto, digamos. Actualmente las mujeres manejan, pero en las antes publicidades siempre el hombre estaba primordial en un auto. siempre está. Siempre el que maneja el auto. Y la mujer siempre en la cocina, en la casa, cocinando, limpiando, todo eso. Pero estaría bueno que haya nuevas publicidades. Siempre, yo digo, ¿no? Siempre hay hombres que son recontra machistas, pero en la TV se ve lo contrario. ¿En la televisión? Sí. ¿Cómo lo contrario? No, por ejemplo, lo contrario de... O sea, ven cosas buenas y cosas malas sobre el hombre, claro. Como también mujeres, y entre los dos. Bien. ¿Alguno de ustedes vive en pareja? Yo sí. ¿Vos sí? Sí. ¿Y tu novio, tu pareja? Mi marido. ¿Limpia? Sí, limpia. ¿Sí? Sí, los dos. Los dos trabajamos. ¿Los dos trabajan? ¿Los dos limpian? ¿Lo tenés? Sí, lo tengo ahí. Bien. Nada, estar escuchando estas publicidades tradicionales. Sí, pero él es machista, sí, un poco. Tiene sus actitudes, pero. ¿No? Sí, yo tengo que hacer a veces el triple porque yo tengo que limpiar, cocinar, cuidar a mi hija, trabajar, todo. Todo. Y él está por ahí. No es como la mujer. Él solamente piensa en una cosa y ya está. Y yo tengo que hacer todo. Claro. Bueno, ayudaría quizá a escuchar otro tipo de publicidades, ¿no? Donde lo pongan al hombre a limpiar, a barrer, a ir al supermercado, ¿no? Un poco más activo, ¿no? Porque en general, ¿cuál es la lógica de ayuda? ¿Querés que te ayude? ¿No? ¿Querés que te ayude a limpiar? O a cocinar. ¿No? Como si fuera una especie de asistente part-time. Claro. ¿No? En una cosa que es de los dos, en realidad. Sí. ¿No? La casa vive de los dos. Sí. Los hijos son de los dos, hasta donde yo tengo entendido. Claro. Así que podemos escuchar algunos, ¿no? Ejemplos de para dónde podríamos ir para mejorar un poco esta situación. ¿Quieren? Vamos. Sí. Él es Rubén. Un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Gracias a Mr. Músculo Total Cocina, Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. Ahorra tiempo limpiando. Pablo se levantó, puso la lavadora y no se murió. Paco hizo un descubrimiento, lavar la ropa ya no es un sufrimiento. Caballeros, lavar con Puntomatic es tan fácil que hasta un hombre puede hacerlo. ¿Ves cómo no es para tanto? No tenéis ni que soltar el mando. Por el reparto igualitario del trabajo en casa. Puntomatic, un mundo sin manchas. Pero bueno. Bien, ahí escuchamos algunas publicidades. Llama la atención que una de ellas es, por ejemplo, española, ¿no? Uno se tiene que ir de continente como para conseguir alguna publicidad que sea un poco más igualitaria, ¿no? Estaría bueno que haya más publicidades así, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Ayudaría a cambiar un poco la sociedad que algo que consumimos todo el tiempo, que son publicidades, sean diferentes? ¿O sería igual? ¿O es imposible cambiar las formas que tenemos para relacionarnos? ¿Qué dicen? Para mí sería igual. Estaríamos en la misma. Sí. La gente no cambia más. El hombre siempre es él y la mujer siempre la tienen a un lado y así es. Bien. ¿Alguna opinión un poco más esperanzadora de las transformaciones sociales? No. Bueno, a ver. No, tampoco. Bueno, se me arrugaron en el momento de patear el penal y hacer el gol para ganar 2-1. Se me arrugaron a lo Messi. ¿Alguna opinión revolucionaria por ahí? No, para mí sería igual. Porque igual al hombre siempre igual le van a dar el privilegio de todo. Es así. Sea bueno, sea malo, es igual. Yo, como sé con mi marido, no. Yo no estoy, él les tiene que cocinar a los chicos, los tiene que bañar, los tiene que cambiar, limpia, hasta te puede llegar a planchar. Pero es intacto, es otra persona, o sea, no es machista, él no es machista. ¿Te tocó? Porque yo le enseñé a no ser machista. Ah, bueno, está bien. Entonces, la publicidad no, pero vos podés. Yo sí. Bueno, deberíamos darte para que hagas un par de publicidades, quizá. Nos va un poco mejor. Bien, bueno, en esta mezcla de desesperanza y optimismo extraña, vamos a despedirnos, ¿les parece? Sí. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿La pasaron bien? Bien. Bien. ¿De 10? De 10. Sí, bien, esa es la actitud. Esperemos volver otra vez. Bueno, ojalá que... Con menos nervios. Con menos nervios, bueno, pero eso es así. La vida hay que ir andando y los nervios se van yendo solos, no se preocupen. Esta es la primera, si fue la primera quizá de muchas experiencias. Ojalá que haya sido una buena experiencia. Y nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido posible gracias al Batero en la operación técnica, habilitando los sonidos y la música. También estuvo Alejandro Prada, estuvo Antonella Ferrari, mi compañera de rec, como tallerista y en la producción. Estuvo el preceptor Daniel, no soy bueno con los nombres, pero Daniel estuvo también ayudando en la tarea de sostener el cartel bien arriba, lo cual habilitó que pudiéramos compartir algunos conceptos con los oyentes y todos los chicos. Gracias chicos por participar. Ha sido un placer a todos los que hablaron y a los que no hablaron. Esto ha sido Programa Rec en una edición más. Gracias a todos los oyentes. Adiós. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.